Y mientras tanto, sándwiches. Radioteatro improvisado en sándwich presenta La Escuela de Superhéroes. Michigan, 4 de octubre de 2017. En la reunión anual de superhéroes, el presidente de los mismos, Supergrito, está impartiéndole a los demás los diferentes temas que aquejan a la población de superhéroes. ¡El primer tema! ¡Tiene que ser! Disculpe, Supergrito, pero debería manejar un poco sus decibeles. Entienda que no está con todo superoído, solamente es el superoído. Sí, soy yo, superoído. Escucho bárbaro lo que usted dice, señor. Oh, bien, bien, disculpen. Me voy a controlar entonces. El primer tema que debemos debatir es la educación en los colegios. Oh, es verdad, señor. Oh, es terriblemente mala la educación para los superhéroes. Soy Superflema, disculpe. Me presento, del Distrito 26. Ah, Superflema, me han llegado muy buena información acerca suyo. Oh, sí, he aumentado mi puntería. Puedo escupir flemas de hasta 7 kilos, señor. Oh, eso me gustaría verlo. A ver, escupa. Oh, muy bien. Missouri, exacto, de Missouri. Bien, señor, pero el problema en realidad es que los jóvenes niños superhéroes no saben usar sus superpoderes. Los usan mal, son malvados, no saben qué hacer con ellos. Sí, ya lo sé. Por eso mismo tengo este programa aquí en esta carpeta, para que usted lea. No me diga, ¿eso es una simple carpeta o es supercarpeta? Esta es una supercarpeta, por favor. ¿Eres supercarpeta? Sí, soy supercarpeta. Y aquí tengo este superbolígrafo para que usted pueda usarlo. Oh, es magnífico este mundo. Oh, este programa es increíble, señor. Oh, esto dice que si tomáramos la Casa Blanca, podríamos instaurar un colegio ahí. Un colegio especialmente... Estoy leyendo mientras lo hablo en voz alta, ¿sí? Claro. Un colegio especialmente diseñado para... Ya sé que lo estoy leyendo. Yo mismo lo escribí. Lo felicito, muchas señor. Muchas gracias. Parece que ha tenido ayuda de superescritor. Así es, superescritor con supervirome. Muchas gracias. Yo me la paso escribiendo. Gracias, superescritor, por haber ayudado a Supergrito a escribir esta supercarpeta con la supervirome. No, de nada. Voy a seguir escribiendo esta misma película que estamos haciendo. Perfecto, señor. Entonces yo me pongo en campaña. Voy a llamar a diferentes superhéroes e instauraremos el primer colegio. Pero hay un problema. ¿Cuál es? ¿Cómo haremos para convencer a los niños? Pues debemos hacer una muestra de nuestros poderes. ¿Cómo podemos salvar al mundo con ellos? Es una buena idea, señor. Así es. Mientras tanto, en otro lugar, en otro rincón de Missouri... Vení para acá, flaquito. Vení para acá. ¿Sabe quién soy yo? No, ¿quién soy? Soy Super Rompehueso. ¿Sos quién? Soy Super Rompehueso. ¿Sos quién? Soy Super Rompehueso. ¿Sos quién? No te hagas el vivo, No me hago el vivo. ¿Qué? Mira tu mano. A ver, mírala bien. ¿Ok? Y mira lo que hago con solamente mirarla. ¡Ay, mi dedo! Mira tu pierna. A ver, mi pierna. Mira qué hago con solamente mirarla. A ver. ¡Ay, mi dedo y mi pierna! Sí, tu dedo y tu pierna y te puedo cortar todo. Te puedo partir todo, ¿sabes? No, no me falta más, sí, señor. Te puedo hacer lo que quiera, porque soy super rompehueso. Ay, sí, no. Sí, y soy malo. Utilizo mis poderes para el mal, porque soy un superhéroe malo. O sea, sería un supervillano, pero soy un superhéroe. ¿Por qué? No sé por qué. Se me canta. Ay, yo ojalá hubiese aprendido a usar bien mis poderes. Solo me sirvió para hacerme un café con leche con la mente. Exacto. Pero si seguís mis consejos, podemos seguir utilizándolos para el mal. Bueno, sí, usted dice. Sí. Vení, subiste a esta bicicleta. Subiste a la bicicleta o te voy a llevar a andar. Bueno. Es una bicicleta muy rara. Bicicleta helicóptero. Con mataraca. Mira, ve lo que están ahí, ve los pibes, eso. Esos pibes no tienen ningún tipo de poder, ¿entendés? Entonces vos podés. Mira. ¿Qué? Acércate a hacer algún mal al pibe ese. No. ¿Cuál es tu poder? Hacer cosas, café con leche con la mente. Ok, bueno, acércate y hacerle un café con leche en la mente a los chabones. No. Sí, flaco. No sea cagón. Me duele mucho mi dedo y mi pierna. Lo voy a hacer solamente por eso. Está bien, para que te lo arreglo. Para... No, no te lo puedo arreglar. Te puedo romper otro si quieres. No, no. ¿Te rompo otro? No, no. ¡Ay, tené! No. ¡Ay, tené! Estoy muy débil. Estoy muy débil. Anda, voy a intentar. Anda, hacerle un café con leche en la cabeza a esa pendeja. Bueno. Hola, pendeja. Hola, pendeja. Hola. Hola. Hola, pendeja. Hola. Hola, qué guapo que eres. Ay, qué lindos dientes que tienes. Oh, qué lindo dedo fracturado. ¿Por qué tienes los dedos fracturados? Ay, no me preguntes. Cállate la boca. ¿Ah? Te estoy haciendo un café con leche en la mente. Ay. Oh. Ay. Muy bien, lo has hecho muy bien. No quiero ser más esto. Lo seguirás haciendo porque esta será tu escuela. La escuela de la calle. La escuela que te llevará para el mal camino. Señor. Señor Supergrito. Sí, ¿qué pasa? Señor Supergrito. ¿Qué pasa? He escuchado que hay unos muchachos que están descarrilándose. Oh, no me diga eso. Sí. ¿En serio? ¿En dónde? Exactamente en la calle 40. Pues tenemos que ir para allá. Exacto. Ya hemos logrado tomar la Casa Blanca. Tenemos un gran salón para dar las clases. Estos serían los mejores alumnos que podríamos comenzar a impartir su conocimiento. Preséntemelos. No, te les digo que están en la calle, que tenemos que disuadirlos para que vengan al colegio. Cielo, tienes razón. ¡Supergrito! ¿Qué? ¡Grite! ¡Oh! Ahora entiendo por qué es super el presidente. Bien, vamos en un grito mío. Ok. ¡Oh! ¡Ahí estamos! Observa, ahí están los muchachos, señor. Entonces ahora vas a hacer un café con leche a este en la cabeza. Oh, sí. Mire, señor, están haciendo demasiado mal. Están fracturando y haciendo café con leche en la cabeza de la gente. Oh, santo cielo, pobre niño ese al que están extorsionando. Ya no tiene huesos. Oh, exacto, señor. ¿Sabes? ¿Cómo podríamos hacer entonces para que lleguen al colegio? Hagamos un acto de bien enfrente suyo. Oh, perfecto. Tú ve y lastima a esos niños. Yo los voy a ayudar. Ok, perfecto. ¡Oh, niños! ¡Oh, es increíble! El grito que me ha dado ha disuadido mis pensamientos y me ha vuelto una buena persona. Iré a comprar maní. Así es, niño. Vean lo que pueden hacer con sus superpoderes. Pueden utilizarlos bien. ¿Qué tú, te niño? ¿Piensas? ¿Que soy tan idiota? Oh, ¿quién eres tú? Soy Super Rompehuesos. ¿Super Rompehuesos? A ver... ¿Qué tienes tú para enseñarme, maldito viejo gritón? Viejo grito, nadie me dice así desde la prepa. ¿Te piensas que...? Ay, no puedo fracturarte. Ya, no. No puedo fracturarte. Prueba esto, maldito. ¿Cómo puedes dominar los poderes tan bien? Porque yo estudié en una superescuela. ¿Y cómo se hace para estudiar en esa superescuela? ¿Tú quieres estudiar en una superescuela? Yo quiero ser una persona que maneje sus poderes para romper huesos. Para romper huesos, tú tienes que hacer el bien. ¿Hay una materia que diga hacer el bien? Sí, claro, para los desvirtuados como tú. Oh, entonces, firmo. Dígame dónde firmo, señor. ¡Aquí! Ok, perfecto. Señor, señor, ¿sí? Ha sido increíble. La verdad es que sentí mucho golpear a esos niños, pero ha logrado disuadir al peor de los muchachos. Así es. Es momento de ir al colegio. Vamos a la Casa Blanca Colegio. ¿Y en la Casa Blanca Colegio? Señoras y señores, tenemos en este momento una currícula de 3 alumnos. El Rompehuesos, el Supercafé con Leche y Jonathan, que en realidad es un vecino de la Casa Blanca. ¿Jonathan? Hola, tengo todos los huesos rotos todavía. Me sí, duele exactamente. Mucho. Pero hoy es un día especial. Porque hoy aquí escribiremos el futuro. ¿Ven esta hoja que... esta hoja que está aquí? En esta hoja están escritos los principios y nosotros escribiremos los finales. Me parece excelente. Así que lean los principios y dentro de 10 años, cuando estén egresados, ustedes escribirán los finales. Me presento, soy Super Discurso, me tengo que retirar al aula 77. Si quieren cursar Super Discursos, van al aula 77. Así es, y si quieren cursar Super Gritos, vengan conmigo al aula 68. Y así fue, como en el año 2016, los superhéroes instauraron su primer colegio. Un colegio popular, libre y gratuito, para que todos los superhéroes del futuro supieran encarrilar su camino. Gracias, Super Aroa. De nada, bro.